Hablando con Julio, me comentó que estaba ahí los responsables, los ancianos de la congregación, estaban queriendo hablar acerca del tema de la adoración. Y me emociona eso. Es un tema bien fundamental, importante. Así que yo espero poder ayudaros, serviros en el nombre del Señor durante estos días. Y ese va a ser nuestro énfasis en los tres mensajes, hoy por la mañana, esta tarde y mañana en el culto de la mañana. Y os invito a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos. Antes de leer, permitidme una oración. Gracias. Señor, sabemos que estamos en tu presencia y al abrir tu palabra te pedimos, Señor, que nos des la gracia de ver tu gloria. Ayúdanos, Señor, a verte, danos ojos para ver. Abre los ojos de nuestra alma, de nuestro entendimiento, Señor, y que al verte podamos responder en adoración. Ayúdame a hablar para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a oír para tu gloria. Paséate en medio de nosotros, haciendo proezas, Señor, luciendo tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a tener este texto de base tanto en la mañana como en la tarde. Y dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí la palabra. Hermanos, hay un mal extendido por todas partes que no solamente desagrada al Señor, sino que nos pervierte y que nos atrofia. Y me estoy refiriendo a la pleitesía y a la desfasada admiración que nuestra sociedad rinde a personas de carne y hueso, a mortales. Las masas se amontonan para tocar o para ver, aunque sea desde la distancia, a las estrellas del cine o de la música o del mundo del deporte, incluso en la casa de Dios a veces se da con demasiada frecuencia ese culto indecente, por así decirlo, a ciertas personalidades rodeadas de pompa y de glamour. Pero hermanos, los hombres más grandes son demasiado pequeños. Los hombres más grandes ni siquiera pueden controlar el pulso en sus venas, no tienen el control sobre el latido de su corazón debajo de su jersey. Hasta los reyes declinan y pasan y mueren. Isaías localiza su experiencia con el Señor en el año en que murió el rey Usías, porque los reyes mueren. El hombre es como la hierba, dice el salmista en el Salmo 103. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Los fuertes se acuestan sanos, tranquilos, y se levantan heridos de muerte por un cáncer que crece en sus cuerpos en silencio. Las naciones se alegran y celebran cuando abunda su grano y su mosto, y luego llega la sequía y los buenos tiempos se quedan en el olvido. Los jóvenes miran de frente la vida, corren llenos de ansias, de proyectos, y luego se comienzan a fatigar y se cansan y se arrugan y aparecen los dolores y pierden el cabello. Dios mío, se lo he entregado al Señor. Y entierran a sus muertos y aminoran el ritmo de su carrera. Los grandes imperios se levantan y luego pasan, otros recogen su corona. Pero Dios es eterno. Dios es el eterno que gobierna desde el cielo. Él no cambia, Él no se fatiga, Él no se cansa, Él no muda su propósito, no muta en su carácter. Jehová reina, dice el Salmo 93, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó el mundo y no se moverá. Firme es tu trono. Desde entonces, tú eres eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que quiero decir es que los reyes mueren, pero el rey permanece. Los reyes mueren, pero el rey permanece. Y dice Isaías que el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Así que el rey es muerto. Son días de, por tanto, de inestabilidad política, escaramuzas. Pero en medio de la crisis, lo que Dios hace es tomar a un hombre suyo y se luce delante de sus ojos. Le permite ver algo de su gloria, algo de su belleza y de su dignidad. Así que el rey Isaías ha muerto, pero a Isaías se le da la gracia de ver al rey con mayúscula. Y lo ve sentado sobre un trono alto y sublime. Dios, el rey, en su trono. Isaías se da cuenta que Él es el que manda, el que está en la sala de mandos, el rey es quien preside en el diluvio. Los rayos caen donde el Señor les ordena que caigan. Los imperios se levantan cuando el Señor se lo indica en su agenda y caen cuando el Señor baja el pulgar y los hace caer y los humilla. Todo está bajo la voz de mando del Señor, los presidentes y sus ministros, aunque a veces no lo parezca, las placas tectónicas, los virus, las bacterias, las auroras boreales, las ballenas en lo profundo del océano, los demonios, todo está bajo el control del Señor. Y lo mejor que puede hacer el Señor por nosotros en tiempos de crisis o de inestabilidad, lo mejor que puede hacer Él por nuestra alma es llevarnos a un lugar donde podamos verle exhibiéndose. Lo mejor que Dios puede hacer por nosotros, lo que más necesitamos en la vida, es que Dios se suba al escenario y nos muestre quién es. Lo que más necesitamos, tu primera necesidad en medio de la situación por la que estés pasando, es que Dios invoque, susurre su nombre en tu oído, te diga quién es, cómo es Él. Y esa es la manera en la que Dios nos socorre una y otra vez. Y esa es la manera en que Dios nos libra una y otra vez de nuestros temores y de nuestros monstruos. Y esa es la única manera en la que podemos ser o llegar a ser verdaderos adoradores. O Dios se nos revela, o Dios se luce delante de nuestros ojos y nos da ojos para ver su hermosura, o nosotros nunca vamos a poder ser verdaderos adoradores. Necesitamos ser adoradores. Hemos sido diseñados y creados para eso. Pero si el Señor no abre nuestros ojos ante la imponente realidad de su gloria, todo lo que podremos hacer es ofrecerle un rito diseñado en base a nuestras intuiciones. Pero Dios quiere adoradores en espíritu, no en rito, en espíritu y en verdad. No conforme a nuestras intuiciones de lo que pensamos que Dios debe ser o que a Dios le debe gustar, sino en verdad, conforme a lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Y como digo, esta es la única manera en la que Dios nos introduce en una experiencia de gozo y de libertad. ¿Te acuerdas de Elías? El profeta Elías, un hombre de Dios, que Dios había usado de manera poderosa, acababa de usarlo en la cumbre del Monte Carmelo para desafiar la idolatría, acabar con los profetas de Baal y de Asera, pero sabiendo que Jezabel estaba sedienta de su sangre, emprende la retirada. Hace momento ha sido valiente, pero ahora se arruga, se acobarda. Tal vez Elías pensó que Dios quería traer por medio de esa manifestación de su poder y de su supremacía un avivamiento. Y el avivamiento no solamente no ocurrió, sino que encima Jezabel todavía endureció más su corazón. Y entonces le dijo, te quedan 24 horas de vida, voy a por ti. Y en ese momento Elías se arruga y sale huyendo, errante, caminando hacia ninguna parte. Allí se tira debajo de un enebro y pide la muerte. Pero el Señor no le hace caso. Menos mal. El Señor muchas veces no presta demasiada atención a nuestras oraciones. De hecho, Elías nunca murió. Dios tenía mejores planes que para él. Pero en lugar de responderle a su oración, Dios se acerca y le regala un pan cocido en las ascuas y un poco de agua para que recupere la fuerza. Dios no le dice, Elías, ¿cómo? ¿Que quieres morirte? Vaya birria de profeta que tengo yo. O sea, que respondo tu oración, respaldo tu ministerio haciendo descender fuego del cielo. Te doy de comer por medio de cuervos. Animales carroñeros, o sea, algo inaudito. Envío cuervos para que te traigan el alimento mañana y tarde. Te sustento así, proveyéndole harina y aceite a la viuda en Sarepta. Oigo tu oración y la respondo cuando pide lluvia. Y ahora te quieres morir. Pero ¿sabes qué? Va a ser lo mejor. ¿De qué me sirve un profeta así? ¿Qué quieres que te envíe? ¿Un león o te tire una pedrada desde el cielo? Dios no le dice eso. Nuestro Dios es bueno, pero es mucho más bueno de lo que imaginamos. Y Dios le pone una merienda para que su hombre, que quiere morirse, que quiere escaparse, que quiere salir, que quiere borrarse, para que él recupere fuerza. Y con esa fuerza, Dios le da el vigor necesario para subir hasta Horeb. Y allí, llegando al monte de Dios, se esconde en una cueva. ¿Recuerda la historia? Y allí Dios del mundo le habla y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, cuando Dios pregunta, nunca busca información. Él ya lo sabe. Cuando Dios pregunta, lo que quiere es que nosotros abramos nuestro corazón, reconozcamos nuestra situación. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías se lo dice, Señor, he sentido un vivo celo por ti, por tu causa. Me siento solo, han matado a tus profetas, están ninguneando tu palabra y me están buscando para quitarme la vida. Dios le dice, sal y ponte a la entrada de la cueva, quiero hablar contigo. Y recuerda lo que pasó. ¿Recuerdas cuando Elías se ponía a la entrada de la cueva? Con todo respeto, cuando Elías se va a la entrada de la cueva, se lía la traca. Dice que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un cimo apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Me pregunto, si Dios quiere hablarle a su hombre en el silbo apacible, en el susurro de una brisa suave, ¿por qué Elías la pelea? ¿Por qué Dios hace esa puesta en escena tan aparatosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el Señor en una maniobra tan apabullante? ¿No parece...? Con todo el respeto estoy hablando, pero ¿no parece un poco de exhibicionismo? Señor, si tú luego le vas a hablar en el silbo, ¿por qué armas la que armas para llegar a tu profeta? Hermano, estoy convencido de que Dios hace eso por amor a su hombre. Él quiere librarle. Porque creo que, exacto, lo que Dios quiere es exhibirse. Dios quiere sobrecoger a Elías. Dios quiere darle una visión de su terrible majestad, quiere impresionarle con una espectacular exhibición de fuerza. Lo que Dios quiere es enseñarle músculos a Elías, para que Elías le tema a él, porque si Elías le teme a él, no tendrá miedo de Jezabel. Conozco un método infalible para curar, solucionar el problema de cualquier persona que tema a las cucarachas. ¿Hay alguien que tiene miedo a las cucarachas? ¿Tiene un poco de reparo? Yo conozco un método que es infalible. Consiste en lo siguiente. Es un poco bestia, eso sí. Un poco bestia, pero funciona. Nunca lo he hecho, pero sé que funciona. Sé que funciona. Hay una intuición, no me deja pensar lo contrario. Te meto en una habitación llena de cucarachas. ¿De acuerdo? Luego abro la puerta y te meto un león. De repente, tus cinco sentidos estarán enfocados exclusivamente en el león. Te olvidarás inmediatamente de tu temor a la cucaracha, ni siquiera serás consciente de la presencia de esos insectos. Tus emociones y tus sentidos estarán enfocados en el león. Bien, eso es lo que Dios está haciendo ahí con Elías. Dios es el león, Jezabel es la cucaracha, con todo respeto, pero ¿entiendes? Dios se sube al escenario y enseña su bíceps. Dios enseña músculos a Elías. Elías, si le vas a tener miedo a alguien, si vas a temblar de respeto, si vas a temblar de miedo, aquí. Y en ese momento, un temor más grande, un temor diferente también, pero un temor más grande se apodera de ese hombre, el que teme y el que tiembla delante de Dios, ya no tiembla delante de nadie más. Esa es la manera en que el Señor nos libra, mostrándonos el peso de su dignidad, la fuerza asombrosa de su brazo, la belleza de su rostro. ¿Recuerdas a Job? Entre los sabeos y los caldeos y el fuego le dejan sin ganado y sin sirviente. Luego un viento huracanado tira el techo de la casa, tira la casa con sus hijos adentro. Pierde la salud, una sarna extraña, rara, lo tortura. Y para colmo su mujer se amarga contra él y le presiona para que maldiga a Dios. Maldice a Dios y muérete. Que uno cuando lee eso dice, Señor, te lleva a los hijos de Job, te podía haber llevado también. con perdón. Pero mira la señora. Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que dice el diablo, ¿no? Y Job está reventado. Y está sentado en tierra, humillado, derrumbado. Y llegan algunos para aconsejarle, para intentar levantarle, reorientarle, etc. Y se quedan en silencio junto a él 7 días. Fue Job, de hecho, el que rompe el silencio. Y cuando Job rompe el silencio, cuando él abre su boca, dice, perezca el día en que yo nací. Uf. ¿Por qué no me morí yo en la barriga de mi madre? ¿Por qué tuve que ver la luz? Que vivan los felices. Pero ¿por qué se le da vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué tengo que vivir otro día? Ojalá, lo voy a poner con mis palabras, ¿no? Pero ojalá me duerma esta noche y nunca despierto. Señor, tus manos me hicieron y me formaron y ahora te vuelves y me despedazas. Dime, ¿cuál es mi pecado? Dime cuál es mi pecado. ¿Qué he hecho yo para ofenderte de esta manera? Yo siempre le di pan a los pobres. En mi casa siempre hubo un sitio para alguien que no tenía un plato de comida. Fui padre a los huérfanos. Le pagué bien y a su tiempo a mis trabajadores. Nunca fui un pirata, nunca se me fueron los ojos detrás de las chicas del pueblo. Mis 2 ojitos siempre fueron para mi mujer y para mi mujer sola. Dime qué he hecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? En un momento él dice, ¿quién me diera la oportunidad de presentarme delante de su trono y discutir con Dios? Yo sé que yo no ganaría, pero por lo menos me quedaría a gusto. Lo estoy poniendo con mis palabras, ¿no? ¿Por qué? Y los consejeros le van diciendo lo que ellos piensan que está pasando, van explicándole lo que ellos entienden que son las causas de la maldición que le aplasta. Pero Job no encuentra consuelo en las palabras de ellos. Y después de que Eliú se pega 4 capítulos, ¿no? Después, allí Job ya no habla más, Dios aparece del torbellino. Ahora empieza a hablar Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo aconsejarías tú a una persona así? Imagínate que yo te digo, hermano, mira, tengo un hermano de la iglesia en Córdoba que ha sufrido, está sufriendo mucho. Honestamente, como él tiene un perfil más parecido al tuyo, soy de la misma edad, tú has tenido ciertas experiencias parecidas, me gustaría que pudiera ayudarme con esto. Mira, en un accidente de tráfico ha perdido a todos sus hijos. La única superviviente es su mujer, y su mujer se ha vuelto en contra de él, se le ha convertido en una enemiga. Tiene una enfermedad rara que los médicos no saben diagnosticar, que no lo deja ni dormir siquiera, lo tiene asfixiado, torturado día tras día tras día, y el hombre no sabe ya si quiere morirse, está confundido. ¿Me podrías ayudar? Así que tú dices, bueno, lo voy a intentar. Te llevo a la oficina, abro la puerta y te lo presento. Os presento y me despido y os dejo allí. Tú notas en la cara de la persona el sufrimiento. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a una persona así? ¿Cómo se aconseja? No le puede decir cualquier tontería, ¿verdad? Venga, hombre, que esta noche hay partido. Es difícil, ¿verdad? A veces simplemente la compañía y el silencio puede ser hasta lo más sabio. Claro, nosotros tenemos cosas que decirle porque somos creyentes, tenemos la palabra del Señor, pero no es fácil, no puede entrar de cualquier manera. Uno tiene que tener un respeto en ciertas situaciones, ¿no? No puede ser frívolo ni contarle un par de chistes. Y ahora, ¿qué le dijo Dios? A mí me asombra la manera en que Dios trató a Job. Porque cuando Dios aparece, Dios no le da un abrazo. Al contrario, se traba el combate. Dios lo que le dice es, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, ¿quién es el que está diciendo tontería? ¿Quién es el que está desvariando? Job, cállate la boca, no hables más, estás disparatando. Abróchate el cinturón, cíñete, ahora voy a hablar yo. Yo pregunto, tú respondes. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí va. Señor, espera, no te habrás confundido. Eso a lo mejor te lo tenían guardado para la mujer, ¿no? Pero este no, este es el hombre que te adora, ¿eh? Este es el hombre que ha dicho, desnudo salí, desnudo volveré, el nombre del Señor sea bendito. Este es tu amigo, del que tú has dado testimonio diciendo que camina delante de ti. ¿Por qué le entras de esa manera? Menos mal que yo no estaba allí y le dije eso al Señor. Si no, el Señor me hubiese dicho, bueno, tú a la cola, luego ya voy contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, hermano? ¿Tú te puedes imaginar la carita que se le puso a Job cuando escucha esa pregunta? Yo, cuando fundaba la tierra, no estaba. ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿En qué tiempo paren las cabras montesas? Mira, hermano, o hermana, si yo te pido que me ayude en la consejería de un hermano de la iglesia en la que sirvo, que ha pasado toda esta situación, entra en la oficina, te dejo solito con él, y le pregunta que si sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas, te tienes que buscar otro país. Porque voy a ir a por ti. Yo diría, pero bueno, pero esas preguntas no se le hacen a una persona que está en ese, en esa, en ese pozo tan profundo. Pero Dios se la hizo. Las cabras montesas, Señor, ni idea. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? La nieve, la nieve, la nieve. H2O en forma de... Sí, sí, en los tesoros de la nieve. Oh, ¿has entrado tú? ¿Conoces los tesoros del granizo? ¿Conoces los tesoros de la nieve? Por cierto, pongamos... Job, lo estoy poniendo en mis palabras, ¿no? Pongamos que me tomo unas vacaciones, 15 días, digamos. ¿Tú te encargarías de ordenar las constelaciones, los astros, la osa mayor con sus crías, disponer todo para que sigan, cada uno siga orbitando en su curso, los planetas no choquen entre sí? Ah, por cierto, y también habría que hacer llover sobre los campos, tendrías que convocar las nubes desde el este, el oeste, el norte y el sur, y hacer que rieguen los campos. Ah, y que no se te olvide darle de comer a los leones y a sus crías, tienen bastante apetito. Tú podrías cazar la comida para los leones. Tú te podrías encargar 15 días, digamos, de seguir haciendo que todo esto funcione. Oh, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Tú te puedes imaginar la cara de Job? Job está pidiendo explicaciones al Señor. Pero de repente Job entiende como nunca antes que no sabe, que no puede, que no es capaz. De hecho, cuando él vuelve a abrir la boca en el capítulo 40, dice que respondió Job a Jehová: he aquí yo soy vil. Esa palabra en el hebreo, kalal, kalal, la primera vez que esa palabra sale en la Biblia es cuando Noé saca a la paloma para ver si las aguas habían disminuido. Disminuido, kalal. Sí. Es decir, yo soy... he aquí yo, Dios, soy pequeño. Soy indigno, soy poca cosa. He aquí yo soy vil, muy poquita cosa, muy bajito, muy, mis bracitos son muy cortos, mi entendimiento es muy pequeño, Señor. He hablado una vez, aún dos veces he hablado, pero ya no hablo más, cremallera, Señor, me tapo la boca. Ya no digo más nada. La lección grande que Job debía aprender en la distancia infinita que separa al Creador de la criatura. Job está pidiendo respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Quiero entender. Pero ahora mismo lo que Job debe entender no son tantas cosas que él quiere entender. La lección de hoy es la distancia infinita que separa al Creador de la criatura. La criatura no sabe, no puede, es pequeña en comparación con el Creador. El Creador sí sabe, sí puede, Él es el Altísimo. Y Dios le responde y le dice: no, no, espera, tengo una segunda tanda de preguntas. Y a partir de ahí Dios empieza a hablarle de los monstruos, los monstruos que dan miedo a los hombres. Oye, Job, ¿tú te atreverías a horadarle la nariz a Behemoth? Algunos piensan que está hablando del hipopótamo, otros de animales mitológicos, no lo sé. Pero los monstruos, lo que da miedo a los hombres. ¿Tú te atreverías a horadar la nariz a Behemoth? O por ejemplo, ponerle un collar al Leviatán y hacer que tus niñas le den un paseo por el parque. No, no te atreverías, porque da miedo a los más valientes. Los más valientes tiemblan delante de ellos y delante de ellos se esparce el desaliento. Y de repente, hermano, mientras Job está siendo, digamos, humillado con las preguntas de Dios, sucede el milagro. Job sabe que no sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas. Job sabe que no sabe el camino por donde se reparte la luz, ni tiene la capacidad de sostener la danza de los astros en el firmamento. Job no puede, Job no sabe, y ahora como nunca lo sabe. y quebrantado bajo una nueva visión de su impotencia, sus ojos son abiertos de manera sobrenatural para darse cuenta como nunca antes que Dios es el Dios que sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas, que Dios sí puede hacer que los astros dancen sin chocar en el espacio, que Dios es el que caza la presa para el león, conoce los secretos del granizo y dispone mesa para las fieras del campo. Job dice: oh Dios, yo conozco que todo lo puede. Antes había escuchado un rumor de ti, de oídas te había oído, pero ahora, ¿qué dices? Mis ojos te ven. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, que no se pueden frustrar ninguno de tus propósitos. Te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que quiero intentar transmitir es que la necesidad más grande de nuestra alma y la manera en que Dios nos libra una y otra vez de nuestros temores y de nuestras el miedo a los hombres o de nuestra confusión es subiéndose al escenario y exhibiendo sus dices y exhibiendo su soberanía, su sabiduría, su hermosura, su misericordia, su ternura, su majestad terrible. Si tenemos miedo a los hombres, a Jezabel, Dios nos muestra sus músculos. Si estamos perplejos y no sabemos armar el rompecabezas de nuestra vida, entonces el Señor se nos revela como el soberano y como el Dios omnipotente cuyos planes nadie puede frustrar. Es más, si estamos seducidos por el mundo, Dios se sube al escenario y se nos muestra como la perla de gran precio, como el placer de los placeres, como el más hermoso y el más amable. Si tú quieres que un Doberman suelte un hueso, ¿qué haces? Te aconsejo que no llegue así sin más y se lo arranque de la boca de un tío. Si no tienes nada mejor que ofrecerle, no es recomendable pelearte con el Doberman. Ahora, mucho más sencillo, si le echas un chuletón, el Doberman soltará el hueso y además lo hará feliz de la vida. Porque cuando le ofrezca la carne con su grasa, entonces se dará cuenta de la superioridad de lo que le estás ofreciendo. Y cuando el mundo y sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos están seduciendo, el Señor se sube al escenario y se muestra como el placer de los placeres, como el más hermoso. Y de repente el mundo, podemos verlo como un hueso, como un puñado de bellotas, como las algarrobas que por la que se pelean los cerdos, y lo que antes nos deslumbraba ahora lo consideramos ceniza. Lo que teníamos por ganancia ahora es pérdida. Hermanos, necesitamos ver a Dios, necesitamos ver a Dios, conocerle. Lo hemos cantado, lo estoy diciendo, lo hemos cantado: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos, los ojos de mi alma. Necesitamos ver a Dios constantemente, de forma creciente. Necesitamos poder decir, como dijo Isaías: yo vi al Señor. Necesitamos, más allá de los ruidos, de las prisas, de las luchas, de los juegos, tener un encuentro con Dios que nos haga temblar de respeto y llorar de emoción. Porque no puede haber verdadera adoración si el alma no contempla la gloria. Ahora, dice Isaías que sus faldas llenaban el templo. Esa permitir. Y que él estaba sentado en un trono alto y sublime. Las faldas, los ropajes en estas culturas orientales indicaban eso, el peso, la dignidad, la grandeza, la importancia del monarca. Y lo que Isaías vio fue algo esplendoroso. Sus faldas llenaban el recinto entero. No estamos delante de un rey de provincia. No estamos delante de un Dios que es el Dios favorito de un pequeño clan. Estamos delante del Dios, el único y verdadero, el inmortal, el increado, delante de Dios. Ahora quiero que veamos algo más al observar a los serafines. Dice que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Un serafín tiene que ser una cosa extraordinaria. O sea, si yo me encuentro con un serafín, yo creo que me da algo. Tiene que ser un ser de luz, ¿no? Un ser resplandeciente, eso es lo que significa su nombre, y vive en la presencia inmediata de Dios, ¿no? Y por lo tanto están diseñados de tal manera que puedan vivir en ese medio ambiente lleno de gloria y lleno de majestad, lleno de peso específico de Dios, ¿no? Y aunque los serafines son seres, deben ser seres extraordinarios, yo no los veo en sí mismos diciendo: oye, colega, qué máquinas somos, ¿no? Somos una cosa a tener en cuenta, ¿eh? Dios nos ha hecho fenomenal, ¿eh? O sea, tenemos una dignidad importante, ¿no? No están allí haciéndose la pelota unos a otros, ni lisonjeándose, no están allí ensimismados, mirándose el ombligo, festejando sus perfecciones, no están alabándose a sí mismos y mirándose al espejo y tirándose besitos, no se cree la última Coca-Cola en el desierto. Los serafines sencillamente están perdidos en la visión de Dios, están completamente absortos, están completamente, yo creo que hasta olvidándose de ellos mismos por completo y mostrando adoración, respondiendo al despliegue de majestad en adoración. Dice que con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas cubrían sus rostros, y esta es una señal de reverencia, de humilde respeto, de reconocimiento que ellos, por muy grandes y maravillosos y dignos que puedan ser, son infinitamente diferentes de Dios. Ellos son criaturas, Dios es el creador, y hay una distancia insalvable entre ellos y Dios. Y ese taparse los pies, el taparse el rostro, es una indicación de que estamos en la presencia del otro. Estamos en la presencia del diferente. Estamos en la presencia del alto y sublime, inabarcable. Y dice que con un par de alas volaban. Y esto también es adoración, porque dice, en esos vuelos ellos ejecutan la palabra del Señor. Ellos obedecen al Señor, sirven al Señor. Pero lo que quiero destacar sobre todo es el clamor, el arrebato incontenible de los serafines. Como digo, deben poseer una belleza muy singular, pero no parecen darse cuenta de ello. No están concentrados en admirarse a sí mismos, como a veces. No están echándose selfie, ¿eh? Los serafines. Esa es una. A ver, nadie me malinterprete. Yo sí me eché un selfie ayer con los ponis para mandárselo a la niña, ¿no? No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de toda una cultura selfie, ¿no? Demasiado pendiente de nosotros mismos. Esa es la esencia del pecado. Quizás esta tarde hablemos un poco más de eso. Como alguien lo definió, no sé si fue Lutero: incurvatus in se, plegados sobre uno mismo, mirándonos el ombligo. Los serafines no están así. Y además, esa es la receta para la infelicidad total. Esa es la receta infalible para desgraciarnos a nosotros mismos. Pero los serafines están, como digo, fascinados, irresistiblemente atraídos hacia Dios, completamente entregados a admirar el eterno misterio de Dios en su trono. Y de su contemplación brota un estallido de júbilo. De hecho, no hablan, dan 12. ¿Por qué dan 12? ¿Por qué no hablar? ¿Y yo? ¿Por qué grita? Bueno, no sé si los serafines fuesen andaluces, ¿no? Pues dan 12 porque no pueden reprimirla. Ya está. Se trata de un clamor feliz. Se trata de un clamor espontáneo. Un clamor enamorado, henchido de admiración. Es un grito festivo, reverente, extasiado, confiado, irrefrenable. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Y el otro le responde diciendo, sí, hermano santo, Él es santo, Él es más santo. Y el tercer serafín llega y se suma y dice, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Están asombrados mirando la creación. Toda la creación, en toda la creación se exhiben las perfecciones de nuestro Dios. En la formación de las proteínas, en las notas musicales, en la coagulación de la sangre, en la gestación del feto en la barriga de su madre, en el canto de las ballenas, en lo profundo del océano, los misterios del lenguaje, los misterios del pensamiento, el universo indescifrable que hay en un copo de nieve. Mires donde mires, al norte, al sur, al este y al oeste, toda la tierra está llena de su gloria, todo refleja su majestad. Me quedé un rato esta mañana viendo las plumas del pavo real. Me acordé también de una de las palabras que Dios le dice, ¿quién le dio al pavo sus plumas? O al, sí, creo que era así. Me quedé mirando al pavo. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo, Él es santo, Él es santo. Eso es adoración, hermano. Ahí vemos algo de la esencia de la adoración. La adoración es la respuesta natural, feliz, enamorada de un corazón en sus cabales. Cuando el corazón no funciona, tú puedes estar delante de la gloria y no apreciarla. Pero cuando el corazón funciona bien, cuando el alma está en su sitio, está, no está descolocada, sino que está bien ubicada, cuando el alma está bien, entonces cuando contempla la maravilla, estalla, celebra, hace fiesta. No le puedes pedir a esos serafines que no den voces. No se lo puedes pedir. Porque si se lo pidiera, pasaría lo mismo que si le dice a los españoles que asistieron al... ¿Cómo era? Al Soccer City, era. En Johannesburgo, 2010. La final del Mundial. España-Holanda, ¿recuerda? El Jabulani, el Pulpo Paul. ¿Recuerda? Y tú le dices a los aficionados de la Roja, no, no vengan. Vosotros, tranquilo. Todo ese esfuerzo, incluso si te hubiesen hecho caso y si hubiesen contenido, todo ese esfuerzo se hubiera ido al trasto en el minuto 116, cuando Iniesta arrojó el Jabulani al fondo de la portería de los holandeses. ¿En ese momento qué? Incontenible, irrefrenable. ¿Por qué? Porque eso no se calcula, eso no se programa, eso sencillamente estalla, eso sale. Si uno le gusta, es aficionado, está al ver, al vivir, al experimentar eso, todas las sensaciones brotan, necesitan abrirse paso, incluso algunos necesitan hasta lágrimas que les echen una mano para expresar sus sentimientos. Y eso es un orden mundial. Imagínate, dile a estos serafines, tranquilo, no hace falta las voces. Están delante de Dios. Dios, no un gol. Dios, no Iniesta. Y cuando el alma funciona bien y ve la gloria, no puede refrenarlo. Hemos sido hechos para eso. Hemos sido hechos para vivir en una celebración de la gloria y de la majestad y de la hermosura y de la ternura y del cariño y del talento de Dios. Así es la vida de los serafines, placer sobre placer, éxtasis sobre éxtasis, contemplar a Dios y conocer a Dios y estallar en gritos de asombro y de admiración. Eso es vida. Conocer y disfrutar a Dios, rendirle culto, con el corazón en fiesta, con el corazón henchido de una felicidad que se ancla en Él. No en lo que Él nos da o nos pueda dar, sino en Él mismo. Esa es la esencia de la adoración en espíritu y en verdad. Él se revela y nos muestra sus perfecciones y nosotros respondemos en una fiesta enamorada. Ahora, quiero empezar a terminar. La adoración es la actividad más noble y más fundamental. Pero como he dicho, la adoración no se puede programar. ¿Está o no está? Cuando el corazón capta la gloria, responde. La adoración no es algo de, bueno, ahora, dentro de 5 minutos, voy a adorar. No. Yo puedo cantar. Yo puedo orar. Yo puedo pensar. Pero la adoración es algo que o está, o brota o no brota. Por eso necesitamos ver a Dios. Y por eso necesitamos ser enseñados por el Espíritu de Dios a ver al Señor. Y el Espíritu de Dios, y ahora quiero haceros un llamado muy claro. Os he dicho básicamente cuál es la esencia de la adoración. Os he dicho que para eso entonces necesitamos ver a Dios. Es tu primera necesidad, ver a Dios, que Dios se suba en el escenario y se exhiba para que salgamos de nuestro ensimismamiento y nuestros ojos vean la gloria. Pero ahora quiero decirte que eso, para eso necesitamos que el Espíritu de Dios opere en nuestro corazón profundamente. Y el Espíritu de Dios se sirve de las Escrituras para llevarnos de la mano a un conocimiento santo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la oración, la lectura de la palabra, la meditación en las Escrituras, en medio de la vida y de sus dificultades, es algo de lo que no podemos prescindir. Quiero preguntarte, ¿tú te estás colocando a los pies de Cristo? ¿Tú estás permitiendo que el Espíritu de Dios te lleve una y otra vez de la mano a las fuentes eternas, a tener una visión del Señor? ¿Te estás aferrando como un pitbull, como una lapa a la roca, a las verdades de la palabra de Dios? La Biblia nos deja ver una y otra vez que hay bendiciones que Dios dispone para los suyos, pero que se las tenemos que arrebatar. Hay cosas por las que yo no tengo que orar, son mías, no tengo que pedirlas más. Pero hay otras cosas por las que yo sí tengo que orar y quitárselas de alguna manera al Señor. Voy a poner un ejemplo que creo que puede ayudar. Casi todos los padres hemos jugado con nuestros niños pequeños algo parecido. Si me abres la mano, te doy lo que llevo adentro, ¿no? Y el niño pues se entusiasma pensando que habrá un juguetito, una monedita, un caramelito o lo que sea, ¿no? Y el niño empieza a forcejear para abrirnos la mano. Nosotros, por supuesto, no nos vamos a dejar vencer fácilmente. ¿Por qué? Por varias razones. Pero queremos que el niño lo luche, que no sea un niño flojo, que a la mínima frustración se venga abajo, sino que pelee, ¿no? Y en esta dinámica pasan muchas cosas entre el padre y el hijo. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que nosotros, cuando vemos que el niño empieza a ponerse rojo y empieza a, parece que afloja, nosotros le damos esperanza aflojando un poquito el meñique. Así que el niño consigue abrir el dedito y nosotros no lo volvemos a cerrar, lo dejamos abierto de tal forma que asome el regalito por aquí. Eso le da una esperanza y eso hace que redoble sus esfuerzos y no se canse, no desmaye. Y el niño sigue haciendo fuerza. Si nosotros queremos dejar el puño cerrado, ese niño no va a abrir la mano hasta que tenga 18 años o más. Pero ¿qué pasa? Que nosotros desde el minuto 1 hemos dispuesto a darle eso, pero queremos que nos lo quite. Queremos dárselo, sí, pero queremos que nos lo quite también. Es un regalo de gracia. Yo tomé la iniciativa, yo lo compré para él, se lo quiero dar, es para él, pero al mismo tiempo quiero que él me lo quite. Hay un montón de cosas, un montón de bendiciones espirituales que funcionan en la vida cristiana así. Son para ti, Dios ha decidido dártelas. Cristo las ha conquistado para ti en la cruz del Calvario, pero ahora Dios dice que las tienes que quitar. ¿Recuerdas cuando Jesús habló Contó la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en el camino. Llegó a los pájaros y se la comieron. Y otra parte cayó entre piedras. Brotó rápido, pero venido el sol se secó enseguida porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Creció la planta, creció el espino. Y el espino terminó ahogando la planta de tal manera que nunca llegó fruto. Se hizo infructuosa. Otra parte cayó en buena tierra, creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¡Pum! Fin de la predicación. La predicación de Jesús terminó allí. ¿Tú te imaginas al tipo que ha escuchado eso? ¡Oh! ¡Qué predicación! ¡Qué pedazo de predicación! Llega a su casa emocionado. María, ¡qué pedazo de predicación he escuchado hoy! ¿Y eso de qué era? Bueno, era de un sembrador y... Bueno, cuéntame. Eso que un sembrador que... ¡Uf! Pero una predicación... Pero mira, mira, mira. Se me pone el vello de punta, ¿eh? Pero que era un... Que no me acuerdo muy bien. Que era un sembrador que tiraba semillas y había algunas que... ¡Pero un pedazo de predicación, María! Pero que sí, que un pedazo de predicación. Pero cuéntamela, dime. Bueno, que había varias semillas que se esparcían por allí, algunas sí, otras no. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Ah, pues... No sé. Yo estoy convencido que la mayoría de las personas que escucharon esa historia se quedaron así, como el personaje ficticio de mi historia. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Y por qué estás convencido de eso? Pues te lo digo, porque en Marcos capítulo 4, versículo 10, dice que después, por la noche, cuando se quedaron solos, los que estaban con él y su discípulo, es decir, no solo los 12, sino algunos más, le preguntaron, Señor, lo voy a poner con mis palabras, ¿qué pedazo de predicación te has marcado hoy? No me he enterado. Le pidieron que se le explicara. Y fue entonces, por la noche, cuando Jesús dijo, la semilla es la palabra, los que caen entre piedras, los que caen en el camino, los que llevan fruto, y se las explicó. ¿Te das cuenta? Que a veces hay que aferrarse a la mano del Señor y decir, Señor, muéstrame qué significa, explícame. Hermanos, necesitamos ver a Dios. Por eso necesitamos el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo toma la Escritura. Por eso yo te invito a que tome la Escritura, ábrela. Toda es palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible. Acampa en los textos. Acampa en ellos. Quédate allí y no sueltes hasta que Dios te revele sus verdades, te las haga saborear, hasta que te marques un baile. Hasta que tu alma responda de manera irrefrenable, de manera espontánea, con el feliz clamor de los serafines. No te conformes con menos, dile, Señor, ¿me lo explicas? Explícamelo. ¿Recuerdas a los dos de Maús? Y con esto cierro. ¿Recuerdas a los dos de Maús? Iban arrastrando los pies camino de Maús. Y un tercer caminante se junta con ellos. Es Jesús, pero ellos no lo saben. Y ellos van tristes, amargados, porque ellos habían puesto su esperanza en Jesús y Jesús ya está muerto. Y entonces él, Jesús, sin que ellos sepan que Jesús, empieza a contarles que las Escrituras en realidad hablaban de todo esto. Y mientras Jesús les habla, se incendia sus corazones. Él empieza a abrirle las Escrituras y ellos empiezan a sentir algo. Su corazón se llena de pasión, pero llegan a Emaús. Y dice la Escritura literalmente, pero él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. ¿Iba más lejos? En un sentido sí, en otro sentido no. Hizo como que, yo me imagino la escena, y le llegan a Maú, bueno, pues aquí hemos llegado, vale, pues ya nos veremos. ¿Cómo que ya nos veremos? ¿Pasa? No, ya nos veremos. No. María, prepárate algo, anda, por favor, que tenemos visita, que se nos va a quedar aquí un amigo que hemos echado por el camino. No. Quédate a cenar con nosotros. Un ratito más. Dice, ¿qué imaginación tienen? Bueno, te digo lo que dice la Biblia literalmente. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse. Pero ellos le obligaron. Yo le llamo el espíritu del pitbull. El pitbull es un perrito chiquito, para algunos feito y para otros bonito. Bonito, digo yo, lo hizo el Señor, ¿no? Pero tiene la habilidad, dicen, yo no entiendo mucho de perros, de desencajar la mandíbula. Y luego te muerde y encaja de nuevo. Como te muerde un pitbull, te lo llevas puesto. Eso ya no suelta. Yo le llamo el espíritu del pitbull o la unción del molusco. Que se pega a la roca. Ellos le obligaron a quedarse. Señor, y vemos esto a lo largo de toda la escritura. Jacob en Peniel, no te dejo hasta que no me bendiga, no te suelto. Reventado el hombre con el muslo desencajado, no te suelto, no te suelto. Dios le dio una paliza, pero él venció. De hecho, él venció porque Dios le dio una paliza. No te suelto, Moisés, muéstrame tu gloria. He visto el mar abrirse, pero son calderillas. Señor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu cara, muéstrame tu gloria. Dios le muestra sus espaldas y Moisés casi se muere. A lo largo de la Biblia vemos esto, hermano. Necesitamos ver a Dios. Solo así podremos entrar en la dinámica feliz y libre de los serafines, de una adoración para la cual hemos sido creados. Pero para eso necesitamos el ministerio del Espíritu, y el Espíritu toma la Escritura. Yo te animo a tomar un texto de la Biblia, a acampar en él, a aferrarte con ese espíritu del pitbull a Dios en oración, sabiendo que Él lo tiene en su mano porque es para ti, en su corazón está el dártelo, y decirle: Señor, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muéstrame tú para ver tu poder y para ver tu gloria, para ver la fuerza de tu mano y la hermosura de tu rostro. Oh Señor, hazlo, hazlo por mí, hazlo, hazlo para mí, y Dios lo hará. Y cuando Dios nos muestra más de su gloria, se rompe la cadena, hay nueva fuerza, vencemos el temor a los hombres, ya no nos asusta Jezabel. Podemos seguir con nuestra enfermedad, con nuestras armas extrañas, pero ahora somos alguien libre y feliz y pleno, pletórico. Y el mundo pierde su atractivo y es visto como un hueso. Termino aquí. Vamos a orar. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos estado dando las obras de nuestro tiempo. Perdónanos, Señor, si hemos estado siendo apáticos. Perdónanos, Señor. Dios mío, reconocemos que tantas veces, Señor, nuestro corazón no funciona bien. No reaccionamos, Señor, así ante tu gloria. Ni siquiera somos capaces a veces de discernirla. Pero Dios, llévanos, Señor, a tu secreto. Ayuda, Señor, a mis hermanos y a mí a tomar, a hacer grandes resoluciones en este día, de buscar tu rostro, de comer tu palabra, de quedarnos esperándote, Señor, hasta que por tu Espíritu tú nos muestres tu gloria en la faz de Jesucristo. Señor, y que al verte, Dios mío, tú nos cures y tú nos hagas, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga, hermano.